Lunes 28 de mayo. Los dos grandes errores. Escucha los siguientes versículos. ¿Qué nos dicen sobre el poder de Satanás para engañar? Segunda de Corintios capítulo 11 versos 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 9 y 10. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Como señalamos en una lección anterior, Jesús les había advertido a sus seguidores acerca de los engaños de los últimos tiempos. Específicamente, advirtió sobre el surgimiento de falsos cristos y falsos profetas, que a muchos engañarán. Mateo capítulo 24, verso 5. Sin embargo, los falsos cristos y los falsos profetas no son los únicos engaños del tiempo del fin de los que tenemos que ser conscientes. Nuestro enemigo, en el gran conflicto, tiene muchas estratagemas diseñadas para engañar a todos los que pueda. Como cristianos, necesitamos ser conscientes de esas artimañas y solo podremos lograrlo al conocer la Biblia y obedecer sus enseñanzas. Elena de White explica dos de esos grandes engaños. Comillas, merced a los dos grandes errores, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás someterá a la gente bajo sus engaños. Mientras el primero pone el fundamento del espiritismo, el segundo crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender sus manos a través de un doble abismo, para asir la mano del espiritismo y para estrechar las manos con el poder romano. Y bajo su influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma y pisoteará los derechos de las conciencias. Conflicto de los siglos, página 574. Qué increíble es ver, incluso muchos años después de que se escribieran esas palabras, cuán frecuentes siguen siendo los dos grandes errores en el mundo cristiano. ¿Por qué el conocimiento de las verdades bíblicas y la disposición a obedecer esas verdades son el arma más poderosa que tenemos contra los engaños del diablo, especialmente en los últimos días?